Rompe, hazte. Rómpelo, rómpete. No les des poder a los que te quieren joder. Rompete. No les des poder a los que